Toda la gente que deja mensajes a través de las redes sociales que nos felicitan, perdón, por el programa y que nos dan ese aguante día tras día. Y ahora sí, los voy a presentar y yo te lo voy a decir así, de esta manera, como todos los sábados, Movida Norteña Producciones, como siempre, marcando la diferencia, presenta con nuestros amigos de Gao Sonidos, para Salta Cable Color, por los amigos que nos siguen a través de Ustream en Internet, a través de YouTube, en TV2 Salta, están listas las bailarinas, obviamente, como siempre, están listos nuestros amigos de Suena Tremendo, para presentarlos por tercera vez en nuestro programa, y ellos son Suena Tremendo. Buenas tardes, gente de Salta. Dice. Ey, ey, ey. Suena Tremendos. Bueno, parame la música. Bueno, gente de Salta la linda, vamos a presentar lo nuevo Suena Tremendo. Y esto que dice más o menos así. Palmas arriba, los hinchas de Boca, los hinchas de River. Baila mamita. ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides irte, por favor no me olvides. Hoy mi corazón te pide que te aferres junto a mí. Si da media vuelta, por favor no cierres la puerta. Te suplico, déjala abierta para salir detrás de ti. ¡Cumbia! ¡Ey! Para Juan Manuel de Rosa ahí. ¡Cumbia, cumbia! ¡Baila mamita! ¡Ey, ey, ey! ¡Sabor! ¿Qué hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistiré el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides irte, por favor no me olvides. Hoy mi corazón te pide que te aferres junto a mí. Si da media vuelta, por favor no cierres la puerta. Te suplico, déjala abierta para salir detrás de ti. Seguimos con las palmas arriba. Seguimos con las palmas arriba. Para la gente del Valle del Lerma, presentando pronto el CD por ahí. ¡Vamos, Seba! ¡Ey! Y los hinchas de River, ¿dónde están? Ahí en Juan Manuel de Rosa. Para Mari, con mucho cariño ahí. ¡Dice! ¡Cumbia! Y de la buena, este par de anillo, amor. ¿Qué dice? ¡Ay! Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevará vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa de amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores de par de alianza. Dice ese par de anillos con nuestros nombres grabados, ese par de anillos para dos enamorados, ese par de anillos de amor, este par de anillos, ese par de anillos para dos enamorados. Ay, mi amor, si supiera todas esas noches que me la paso pensando en ti. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados, ese par de anillos para dos enamorados, ese par de anillos, mi amor, ese par de anillos, ese par de anillos para dos enamorados. Vamos a seguir con las palmas, a ver dónde está Dichucho esta tarde. Vamos a bailar esa noche ahí en la balca. Dice la cumbia que suena, que dice se va. Eso, mamita. Viento, llévatela. ¡Ey! Vamos, chanchi. Para Catamarca, con mucho cariño. Todo se vuelve triste, en verdad, cuando uno se enamora de veras. Nunca se sabe qué va a pasar, es la verdad. Todo se vuelve una confusión, luego todo dice que es amor, pero termina siempre en dolor y un corazón partido en dos. Yo sé que el viento va y viene lejos, mis penas se llevará de veras. Viento, tú puedes ir y venir, llévatela. Viento, llévatela donde quieras. Vaya para Cucuy, para Carichar, que hay Franco. ¡Hueva! ¡Sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia bonita! Yo sé que el viento va y viene lejos, mis penas se llevan. Viento, tú puedes ir y venir, llévatelas. Viento, llévatela donde quiera, déjala donde puedan estar. Mami, pero que nadie sepa de ella, llévatelas. Y seguimos. Eso, mami. A bailar el estudio, eso, sabor, está loquito, ¿no? Suena, tremendo, ¡ay! Para la gente de Quijano, hueva, hueva. Si me vas a dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya. Por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Y dice, a ver, arriba. Y volar, y volar, sintiendo morir. que pasar así y pasarme a mí y volar y volar sintiendo caer después de tenerte luego perderte y volar y volar. ¡Hueva! Caos Sonidos, gracias. Eso. Vamos, Walter, dice. Vamos a hacer radio en Rosario. Si me vas a dejar sin oportunidad, a lo pronto ya. Por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Y dice loco, y volar y volar sintiendo morir, porque tenía que pasar así y pasarme a mí. Y volar sintiendo caer después de tenerte luego perderte y volar dice ey, ey. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Eso mamita. Sí, sí, wey. Para la gente de Rosario. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso, para Suena Tremendo. Vamos todo el staff a quedarnos por acá, como siempre, en la parte final, en este cierre. Nos sumamos todos, se suma Walter, se suma la chica, nuestras promotoras, las secretarias bailarinas, para estar despidiéndonos así, de esta manera, con el programa número 32 de Movida Norteña TV. Junto a los grandes amigos, a Suena Tremendo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Estamos muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Al micrófono, por favor, ahí estamos está. Estamos muy gracias. Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ajá. Bueno, ahora vamos a presentar temas nuevos, como prometimos, ajá, aquí en el programa. Para bueno, el cierre, lo vamos para a hacer. Para el cierre, ahí sí. Está. Bueno, pues, entonces por cuestiones de tiempo, como estamos medio ajustaditos, lo bueno va a ser ver algunas fotos, porque son algunas muy poquitas las que tenemos por ahí, ya para darle paso al cierre, a la parte final de este programa, mientras vamos dialogando. Hay fotos de lo que dejaba, un poco los partidos de fútbol, a donde ustedes estuvieron ahí pateando un poquito la pelota. Está tan distendido ahí, ¿no? Así es, jugamos contra Oscar y Charqui. Esta vez no le metimos 20, le metimos 25. A la mierda. Así que no, los chicos van para atrás, los chicos. Están todos para atrás. Un saludo a Edu, que fue el goleador del equipo. Este es el después, ¿eh? Este ya es después. Eso bueno, es, hay de todo. Como a las 2 de la mañana, más o menos. Están relajados las changas ahí, sí, ¿no? Y ahí iban corriendo las horas en esa. Para el amigo Franco también. Ahí está el acordeonista de Cari Charqui. Viene ahí. Aquí. No, ese. Bueno. Mala está. Macha se llama ese. ¿Eh? Mala Macha. La gran adquisición. ¿A cuánto hace que la tiene esa? Poncharelo. ¿Dos añitos tiene? 12. ¿Eh? ¿Qué máquina, años. No? 12 años ya. Ah, la mierda, con el guay. Bebé, hijo mayor. ¿Es su bebé? Sí. Va, ya no es más bebé, tiene 12. Adolescente ya esa. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Nos queda alguna más? ¿O esta eran? Ah, no, ahí está, la anterior representación. Así es, ahí están los chicos posando. Sí. Bueno, déjame comentarte que esta noche nos vamos a tocar a un casamiento o cumpleaños. Cumpleaños. Sí, a un cumpleaños. Así que esta noche los chicos ya saben, a no tomar. Nos espera una noche medio larga, así que. Mira ahí. Gracias también a la difusión que tenemos aquí, ¿no? Bueno, es un placer para nosotros difundirlos, que estén junto a nosotros hace aproximadamente 3 o 4 meses ya de difusión. Han elegido Movida Norteña TV, querido amigo Beto, y eso es un placer y un lujo para nosotros que estén en este programa, en el programa 32. Todo lo vas a revivir a través de YouTube en TV2 Salta o a través de nuestro Facebook, Movida Norteña, en Twitter, @MovidaNorteña o en nuestro canal de YouTube. Pasaba la presentación en el programa anterior, allá por el mes de febrero, junto a todo el staff del programa. No quiero olvidarme de algunos amigos que dejaban mensajes. Y el otro día estábamos con nuestro compañero Javier Vale, más popular como el pelado conocido. Sí, una señora ahí en el Centro de Inclusión Marcay me decía, Eugenio, te veo siempre. Acordate de mandarme saludos y yo me había olvidado, pero me mandó mensajitos. Eugenio, te estoy viendo, saludame, soy Eve, la señora del taller de reciclado de muebles. Gracias, sí, gracias a usted, señora, por la buena onda. Para Nico Paz, para el amigo Alexis, que vino hoy también a visitar el programa. Chicos, saludo. O sea, el grupo suena tremendo. Soy Maxi Huanca. ¿Qué más tengo por acá? Son muchísimos mensajes. Hola, saludos para la zona tremendo. De parte de Sara, para Beto, de Juan Manuel de Rosas. Acá nos dejaban un mensajito de voz. Hola, Eugenio, me encanta el programa. Lo veo todos los sábados. Podés poner el CD de los Superchavos. Muy prontito, los Superchavos. Para David, dice, mi amor, de zona tremendo. Ya tocaron, ¿no? Ahora están los chicos. Para David, dice, amor de chat. Eugenio, regálame la remera del misil. Soy fana de cumbia norteña, Ezequiel Prada. Bueno, bastante nos dicen por acá. Quiero remeras. Gracias, saludos, aguante la cumbia norteña. Bueno, hay muchísimos mensajes que vienen ingresando y no habría tiempo de leerlos. Walter, el placer como siempre de que estés acá en este programa, ¿no? Así es, Eugenio, un programa movidito con muchas visitas, sí. Reportajes, grupos en vivo. Quedó fuera lo de Traigo y Mete a Guacha, un gran informe. Próximo sábado se viene el informe, ¿no? David Laiva y Guanabara en entrevistas. Muchas entrevistas y un montón de información que tiene, por supuesto, la movida norteña TV. Bueno, muchísimo más y eso agradezco a todo el staff del programa, Joaquín Gonza, como siempre, a Mils Hernández en la recepción, a quien le hacemos trabajar ahí en lo que es el ingreso de los grupos, así que gracias como siempre. También a Walter Medina en la fotografía, al Mono Justo Salín, a la presencia también de Chicho Sergio Baigorria, Jorgito Mamani, que siempre está en nuestros corazones, nuestro camarógrafo bailarín que anda por ahí. Agradecerle a Javier Vale en las cámaras de exteriores, a Gado Sonidos y a las chicas. Por este lado, a Rochi. ¿Rochi va a seguir junto a nosotros? Bueno, dice que sí. Está bien. No te vayas, Rochi. Por esta vez está perdonada, porque se quería ir. Hace la magia siempre. Yo sé a dónde se quiere ir. Ah. ¿Se va a ir a otro canal, a otro programa? No, se quiere ir a la Balcarce. Siempre anda por ahí, siempre anda por ahí. Bueno, gracias a todos. Gracias a las chicas por ese lado, a Florencia y a Fernanda, las chicas F. Y por este lado, las chicas C y R. Bueno, Celeste y Rochi, Celeste que se sumó hace muy poquito. Acordate, ¿querés tener a las chicas en tu evento, en tu boliche, para que baile junto a tu grupo? Contrataciones exclusivas de Movida Norteña a través de los números telefónicos que ves en pantalla o a través de las redes sociales. Gracias a todos por elegir a Movida Norteña TV, un programa que trata de hacer algo diferente simplemente. No decimos que somos ni número uno, ni más ni menos. Simplemente darle un poco más de prestigio a la música tropical salteña del mundo y a nivel nacional. Ahora sí, no hablo más. Chicos, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, como te decía. Y vamos a dar el agrado para la gente que nos está contratando. Vamos a presentar el nuevo tema de Suena Tremendo, que pronto sale el disco, estamos grabando. Y bueno, gracias a todos los músicos por siempre acompañarnos. Suena Tremendo, ST es el Facebook. Gracias, Joaquín Gonza, nuestro Switchmaster, Gabo Sonidos. Ahora sí, nos despedimos para Salta Cable Color, para Internet a través de Westrine, para los amigos que nos siguen por el 2 de aire y a través de YouTube. Acá, desde Rivadavia 550, les digo chau. Hasta el próximo sábado con Suena Tremendo. Hasta chau, chau. Palmas arriba, a ver. Vamos, Vanina, Lautaro en casa. Fabricio David. Cumbia. Lourdes Rocío. Guillo, Edu. Ella no sabe que yo, cuánto la quiero, que me muero por tenerla en mis brazos, que me desespero. No imagina todo este dolor que estoy sintiendo al ver imposible su amor, porque tiene dueño. Robarle el alma con un beso a mi amor, y ella no lo sabe. No imagina que yo por su amor me voy hasta el cielo, le canto una canción debajo las estrellas, la luna y el sol. Nunca lo sabrá. Supiera cómo Beto se pasa pensando en vos. ¡Eso! Para Walter ahí, en Rosario nos vemos. Pero ella no sabe que yo soy el prisionero de su corazón. Quiero robarle el alma con un beso a mi amor, y ella no lo sabe. secreto, porque tiene un solo dueño, porque este amor es secreto, porque tiene un solo dueño. Vamos para ello con mucho cariño, Gao Sonido, camarógrafos, gracias, Walter. Dice, pa, pa, pa, pa, palmas. Eso. Sí, sí, sí, sí. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad nos tiramos al pasto. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Dice, saltando. Guitarra como la mujer, si no la tocan no suena. A la guitarra tocan en la cuerda y a la mujer tocan en la pierna. La guitarra es como la mujer, si no la tocan no suena. A la guitarra tocan en la cuerda y a la mujer tocan en la pierna. La guitarra tocale, tocale en la cuerda, la mujer tocale, tocale en la pierna. La guitarra tocale, tocale en la cuerda, la mujer tocale, tocale en la pierna. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cumbia! ¡Eso! El baile del canguro. ¡Loco, loco, loco, loco! Este ritmo divertido es para ustedes, para ustedes, para ustedes. Que le guste este ritmo, que se alegre, que se alegre, que se alegre. Quiero que salten los hombres y las mujeres, porque este ritmo se baila así. El baile del canguro, oh, el baile del canguro, oh, el baile del canguro, oh. Toda mi gente la baila así. El baile del canguro, oh, el baile del canguro, oh, el baile del canguro, oh. Toda mi gente la baila así. Chau, chau, chau. Gracias, dichocho. El baile del canguro.